Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Condenaron a 12 años de prisión al policía Fernando Saffenreider por el crimen del cazador Santiago Garialdi. Es la mínima pena prevista para un homicidio agravado. Y Rosa, la madre de la víctima, expresó su angustia y su disgusto. 12 años no es nada. Lo condenaron a eso porque es un milico, nada más. Yo lo único que sé decirle es que yo sí voy a tener una perpetua. Que mientras viva le voy a tener que llevar una flor a mi hijo al cementerio. Lo único que le deseo a Saffenreider es que mientras duerma vea la cara de mi hijo. Son todos unos desgraciados. Sergio Cilioto será el vicepresidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados de la Nación. Adelantó que no votará la reforma previsional y defendió el voto de los senadores pampeanos sobre ese mismo tema. No vamos a hablar ningún ajuste contra los jubilados ni contra los asalariados, porque no solo la reforma previsional, sino varias reformas como la tributaria y la laboral, que cercenan derechos o que disminuyen el poder adquisitivo de los asalariados. Así que en ese sentido nos van a tener votando en contra de todas esas medidas que ajustan a los que menos tienen. Al Congreso Nacional llegó a través de senadores un proyecto de ley. Los senadores, como representantes de la provincia y del gobierno provincial, hicieron todo lo posible, plantearon modificaciones y todo. No tuvieron el consenso del resto de sus pares y en virtud de eso, una cuestión institucional, acompañaron en general, pero estuvieron en contra de lo que es las medidas efectivas. El antídoto de este tratamiento legislativo, en este caso, va a ser la Cámara de Diputados, donde nosotros representamos al pueblo de las provincias, y no hay consenso alguno de votar en contra de los jubilados. La cooperativa Pares TV de Luján da pelea contra el gigante multimedial corporativo que componen Clarín y TIC Sports. Es una lucha del derecho a la información contra el negocio del fútbol por TV. El pampeano Ariel Senestro, parte de esa cooperativa, contó la experiencia en Radio Kermés. Decimos que podemos transmitirlo y que estamos a derecho y que podemos hacerlo legalmente. Señor juez, pregunte a la autoridad competente, que es el ENACOM, o ya casi disuelto, ahora pasó al Ministerio de Infraestructura, a depender, pero el ENACOM es quien sucedió al AFCA como autoridad competente. Pregúntele al Estado, o sea, a este organismo del Estado, por qué Prisa manda una carta de documento y dice que esta gente debe cesar todo tipo de transmisiones y por qué esta gente, para este B, dice que puede hacerlo. Bien, le dio lugar el juez ese amparo, lo recibió, le dio lugar y cursó la notificación al ENACOM para que le notifique de forma escrita y fehaciente por qué no estaríamos habilitados a hacer lo que estamos haciendo. Uh-huh. Esa respuesta de ENACOM entró fuera de término, con características muy desfavorables para nosotros, no entendemos por qué. Ahí ENACOM dice, no reconozco quién es Pares TV, no reconozco que tengan licencia, no reconozco... ¿Incluso eso dice ENACOM? Sí, incluso eso... Y fuera de término, esa contestación del Estado en una instancia a pedido de un juez por un amparo que tiene que salir de forma rápida, como todos son los trámites de amparo, entró 5 días fuera de término. En la columna Continuará, donde presenta series y algo más, esta vez Damián Repeto trajo BitBugs, una animación por ordenador creada entre Canadá y Australia que narra las divertidas aventuras de 5 insectos que viven en un jardín. La serie que traigo hoy, Juan, no es literalmente una serie y es un poco atípica para lo que habitualmente hemos presentado en Continuará, porque es una serie infantil, una serie para niños, y eso. Se trata de BitBugs, digamos, traducido más o menos brutalmente, bichos big. Digamos, es una historia para niños que tiene como protagonistas a 5 insectos, un grillo científico, una oruga un poco circense, algún tipo de escarabajo como si fuera biker o skater, deportista, una vaquita de San Antonio y otro escarabajo, digamos una chica también escarabajo que no sabría muy bien a qué especie atribuirla. ¿Cuál es la particularidad de esta serie? ronda en torno a la vida de estos 5 insectos en una comunidad de bichos en el patio trasero de una casa. Y la particularidad de la serie es que está construido cada uno de los capítulos en base a una canción de los Beatles. El contador Adrián García, representante del gobierno en la paritaria docente, detalló al cronista de exteriores de Radio Kermés que la oferta salarial realizada a los trabajadores de la educación. Bueno, se vino con una mejora a la pauta salarial original, del tema de la suma de fin de año que se había propuesto de 6.000, 3.000 en la complementaria de enero y 3.000 en la complementaria de febrero. Se adecuó la de enero en función del pedido de los gremios, aumentar ese valor de 4.000 y la complementaria de febrero de 2.000. Luego se hizo también un pedido respecto a la suma de los 500 pesos remunerativo no bonificable, que si había posibilidad de que se pasara al básico o que se pagara por cargo. Ante ese nuevo pedido, el Ejecutivo cambió la medida o la posibilidad de la pauta, y la idea fue que sea un 3% a diciembre, esto siempre comparado con el porcentaje acumulado de la inflación. Es decir, si la inflación está en un 23%, nosotros con la pauta hasta el 23, con ese 3 que adicionamos al 20 original, estaríamos cumpliendo con la medida inflacionaria. En caso de que la inflación supere el 23% acumulado, la diferencia de ese porcentaje se pagaría en la general de enero. Vamos a suponer que de un 24,5, un 24 en la inflación, ese 1% o ese 1,5% se pagaría a fin de enero. El Grupo Andar celebra 30 años este fin de semana en Tuay. Edith Gazañiga contó en Radiocracia cómo han sido estos años junto al Teatro Pampeano. Bueno, es una sensación para mí, te estoy hablando desde mi lugar, porque en realidad el grupo lo iniciamos 4 personas y seguimos estando después de 30 años 2. Así que, claro. Bueno... pudimos sostener durante un montón de tiempo y también digamos poner en un lugar el teatro que bueno, por esto de la continuidad, me parece que se hizo con trabajo, con perseverancia. Entonces, instalar el teatro en la sociedad como un medio de expresión, como una necesidad, y bueno, para nosotros es una satisfacción muy grande haber llegado hasta acá. Y también esto de que no se ha parado nunca y que siempre se está incorporando gente, comprometiendo con el proyecto. Y bueno, y sobre todo esto, ¿no? Que es un funcionamiento totalmente horizontal donde... hoy el que dirige, mañana actúa, y el que hoy está actuando, mañana tiene la posibilidad de dirigir. Enfermeros de terapia intensiva de la Salud Pública Provincial continúan reclamando por las condiciones de trabajo en su sector. En el Hospital Lucio Molas instalaron una carpa para dar a conocer sus pedidos al gobierno provincial. Hace 4 años empezamos una lucha silenciosa para pedirse que se nos otorgue el reconocimiento de la insalubridad laboral a todas y todos los trabajadores de las terapias de los hospitales públicos de acá de Santa Rosa, La Pampa y de Pico. Y en la última paritaria sectorial de salud, el Ejecutivo nos dice que se tiene que expedir nación con respecto a la insalubridad laboral nuestra, y nosotros creemos que esto lo hace para dilatar. En realidad no nos quiere reconocer la insalubridad laboral, y por eso nosotros estamos acercándonos a la población y contándole nuestro reclamo, y creemos que si no somos escuchados por parte del Ejecutivo vamos a ir a una medida mucho más contundente, que es un paro de 24 horas que lo estamos planeando para dentro de unos días. Radiokermés.com